3 por 1, 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3 es 9. 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18. 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10 son 30. ¡Qué bien, amiguitos! Vamos aprendiendo muy rápido a multiplicar. ¿Cuántas patas tiene un gato? 4. ¿Cuántas ruedas tiene un coche? 4. ¿Cuántas patas tiene una mesa? 4. Pues ahora toca su turno a la tabla del 4. ¡Vamos a cantarla! 4 por 1, 4, 4 por 2 son 8, 4 por 3 es 12. 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24. 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. Mucho, muy bien, amiguitos. Vamos otra vez a decirlas. 4 por 1, 4, 4 por 2 son 8, 4 por 3 es 12. 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24. 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. Esta fue la tabla del 4. Ahora la vamos a repetir sin música. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36 y 4 por 10, 40. Y ahora estén muy listos porque la tabla siguiente es la del 5. Atención, amiguitos, la tabla que vamos a cantar enseguida es la del 5. ¿Todos listos? ¡Que venga la música! Cinco por una, cinco, cinco por dos son 10, cinco por tres es 15. Cinco por cuatro, 20, cinco por cinco, 25, cinco por seis son 30. Cinco por siete, 35, cinco por ocho, 40, cinco por nueve, 45, cinco por 10, 50. Cinco por una, cinco, cinco por dos son 10, cinco por tres es 15. Cinco por cuatro, 20, cinco por cinco, 25, cinco por seis son 30. Cinco por siete, 35, cinco por ocho, 40, cinco por nueve, 45, cinco por 10, 50. ¡Qué bonito ritmo tiene esta tabla, ¿verdad, amiguitos? A mí me gustó mucho. ¿A ustedes también? Pues, ¿qué les parece si para que no se nos olvide, la volvemos a decir una vez más? ¿Listos? Cinco por una, cinco, cinco por dos son 10, cinco por tres es 15. 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6 son 30. 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. ¶¶